de tener un milagro médico. Un abrazo, doctor. Un abrazo fuerte. 5:35 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles. Más de un perdón, otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida. Si tú quieres empezamos con el sueño, nos dejamos de pasados y de miedos. No me quiero imaginar que esto sea un final, mi vida, mi cielo. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes de aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. Me arrepiento de esconderme en el silencio, de quedarme con abrazos y te quiero. Nunca fui valiente con los besos, nunca fui el que dijo lo más bello. Es momento de perdonar, de dejarnos de tanto hablar, de olvidarnos de lo de atrás y acercarnos un poquitito más. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser. La cantidad de cosas que han hecho los ponedores en este fin de semana, por ejemplo Manoli, comida familiar y teatro al aire libre, también con la familia, o Laura Soler, que ha estado pintando paredes. Eso sí, en este momento a las 5:37 de la mañana es hora de que sepamos qué es lo que van a contar en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Para eso tenemos a Gonzalo Zavalla. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Beatriz. Pues nada, cuéntanos, Gonzalo, ¿con qué vais a ir en el día de hoy, en el lunes? Bueno, pues un día más vamos a estar pendientes de todo lo relacionado con Afganistán. Esta noche ha llegado un nuevo grupo de refugiados afganos, ya están en Torrejón, desde donde se está tramitando su petición de asilo, y por eso hoy vamos a echar mano de Raquel Bernedo. Ella es coordinadora de Cruz Roja en el campamento de la base de Torrejón, y bueno, pues nos va a contar un poco cómo es vivir allí, qué historias ha escuchado, qué le transmite la gente que llega, qué va a pasar con ellos a partir de ahora. Todo eso a partir de las 6. También vamos a estar pendientes de una decisión importante, de la decisión que va a tomar en las próximas horas la Agencia Europea del medicamento. Es una decisión que nos afecta a todos porque va a dar su veredicto sobre si es conveniente o no administrar una tercera dosis de la vacuna. De momento Israel ya lleva más de 1 millón de personas vacunadas con esta tercera dosis y hay otros países como por ejemplo Estados Unidos o Alemania que van a empezar en septiembre. Vamos a ver qué pasa aquí, Beatriz. Los organismos sanitarios españoles están a expensas de lo que diga la Agencia Europea del Medicamento, a ver cómo reacciona también la gente, que ya sabes que al principio nos daba a todos un poquito de miedo eso de ir a vacunarnos, pues a ver cómo reacciona ahora a la población cuando se le diga que probablemente que nos ponen otra ronda, ¿no?, haya que ir a por una tercera. Pero como sabes, Bea, no solo vamos a estar pendientes de lo meramente informativo, también va a haber rato para la charla, la risa y por supuesto la música, porque hoy nos visita el cantante Pitingo, que yo sé que a muchos ponedores les gusta, al Pulpo también, así que bueno, espero veros a todos a partir de las 6. Perfecto, pues tiene el programa de todo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ti, Bea, un beso. Hasta luego. A partir de las 6 estaremos atentos a todo lo que suceda en Herrera en COPE. Ahora tenemos que continuar con poniendo las calles, porque esta semana le vamos a dedicar nuestro artista de la semana a Amy Winehouse. Este verano se han cumplido 10 años de su fallecimiento. Era el 23 de julio del año 2011 cuando la cantante de soul británica nos dejaba. Tenía tan solo 27 años. Bueno, la canción que vamos a escuchar hoy nos lleva al 2006. En ese año en España entraba en vigor la ley antitabaco. La cuenta atrás terminaba justo con las campanadas de Año Nuevo. La costumbre de fumar se limita ya a locales y zonas especiales. La ley es la ley. Ya, pero es que a este paso el tabaco va a matar a más gente. Vamos a morir todos de frío. Bueno, así lo contaban en los informativos de Antena 3 del 1 de enero del año 2006. Pues bien, ese mismo año Winehouse triunfaba con Back to Black, la canción que daba título al segundo y último álbum de la cantante. Solo en Estados Unidos se produjeron cerca de 2 millones de descargas. Hoy disfrutamos de ella en Poniendo las calles. Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. ¡Vamos! ¡Despega y vuela! En el deporte. ¡Qué chutazo con la pierna! En el entretenimiento. Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago. ¿Cómo te quedas? En la información. Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Sintonía que nos indica ya que a las 5:42 de la mañana tenemos a nuestro experto en motor, Alfonso García, con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alfonso. Muy buenos días, Bea. Bueno, vamos a comenzar hablando de un tema muy interesante. Ahora que todo el mundo habla de la transición energética y de un futuro eléctrico, las grandes compañías petroleras de Estados Unidos optan por fabricar combustibles sintéticos como solución a los motores de combustión. Cuéntanos esto. Efectivamente, en concreto dos de las grandes petroleras, ExxonMobil y Chevron, están investigando cómo producir gasolina o diésel procedentes de energías renovables y combustible de aviación sostenible. Todo ello para traer pues créditos fiscales y renovar su negocio dentro de las llamadas e-fuels o biocombustibles, pero con un costo competitivo, aprovechando los incentivos del gobierno americano. Por cierto, en España Repsol promete producir biocombustibles en su planta de Murcia. Recordemos que un coche diésel o gasolina que funcione con e-fuel tendría las mismas emisiones de CO2 que uno eléctrico. Uh-huh. Atención también, en los últimos años aumentan los accidentes de tráfico con víctimas ocurridos en las rotondas. ¿A qué se debe este crecimiento de siniestros? Sí, en los últimos 5 años se registraron en España más de 45.000 accidentes en este tipo de intersecciones, con un saldo de 317 fallecidos y más de 58.000 heridos. Según un informe de automovilistas europeos, entre 2015 y 2019, antes de la pandemia, el número de accidentes mortales se ha incrementado en un 3,5%, sobre todo en rotondas de vías urbanas, mientras que se han reducido un 11% los accidentes en vías interurbanas. El motivo se debe al número de rotondas inadecuadas, a que muchos conductores desconocen cómo circular en ellas, al uso del teléfono móvil y, por supuesto, a no ceder el paso o escoger el carril inadecuado para salir de la rotonda. Tenemos más asuntos, Alfonso. La ciudad de Anyang, sí, en Corea del Sur, es la que tiene la mayor concentración de radares del mundo. Y, por cierto, ya de paso, cuéntanos también en qué posición se encuentra España y nuestras ciudades. Pues según la base de datos mundial de radares, en España, Madrid y Barcelona son las ciudades que más radares de velocidad tienen, hasta 86 cada una. Por contra, Teruel, Orense y Castellón solo tienen un radar. Además, Barcelona es la que tiene mayor concentración de radares, seguida de San Sebastián y Valladolid. A nivel mundial, la ciudad con mayor densidad de radares es Anyang, en Corea del Sur, con 46 cámaras por 100 kilómetros, por delante de Moscú, Seúl, Nueva York, Sao Paulo y Londres. Por países, Andorra, lógicamente por su tamaño, es la número uno, mientras que España está por debajo de la media en Europa, pero por encima el número de radares de Francia. Hablamos ahora de la compraventa de coches, porque mientras que las ventas de coches nuevos siguen estancadas, la de coches de segunda mano continúan imparables. ¿Cuál es el coche de ocasión ideal? Así es, vea, ante la falta de ayudas a la compra de coches nuevos en gasolina o diésel, el coche de ocasión continúa siendo el preferido en la compra. Esto se desprende del estudio de intención de compra de un vehículo realizado por coches.net, donde casi el 70% optará por un segunda mano y valora más el kilometraje del coche que va a comprar a la antigüedad. Según el estudio, el vehículo de ocasión ideal para los compradores sería un coche con una media de 58.000 kilómetros, casi 5 años de antigüedad y con un presupuesto medio de compra en torno a los 19.000 euros, que ante el aumento de la demanda ha hecho subir su precio medio en 1.700 euros, donde el rey sigue siendo el diésel. 6 de cada 10

El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte? Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange. Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo. ¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 31 de agosto en Conforama. Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello. Y hoy firma tres vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro. Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma. ¿Y si se me olvida conectarla? Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía. ¿Y todo esto? ¿Por cuánto? Ahora la tienes al 50% durante tres meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730. Así suena COPE. Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Y así suena COPE.es. Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras. Línea editorial. Cadena COPE. Esta semana se ha celebrado una nueva edición del curso de teología que dentro de los cursos de verano de La Granda, en Asturias, ha reflexionado de una manera interdisciplinar sobre si la eutanasia es un derecho a morir, tal y como tratan de vendernos desde determinadas corrientes culturales dominantes. Dirigido por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Martínez Camino, el curso ha reunido a relevantes expertos en campos como la filosofía, la teología, las humanidades, el derecho o la medicina. En el contexto de la reciente aprobación de la ley de la eutanasia en España, lo primero que hay que agradecer a foros como